Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en tierras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Estamos llegando para hacerles compañía durante las próximas dos horas con la mejor información regional, tratando de contarles por lo menos lo que a nuestro entender son los títulos regionales más importantes de lo que tiene que ver con el acontecer de cada uno de los pueblos y de cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe, y sobre todo haciendo un repaso, un viaje imaginario a partir de las voces, de los informes de cada uno de nuestros compañeros que también se encargan de poner en sintonía lo que tiene que ver con la vida, con el acontecer de lo que acontece en los 19 departamentos, en las 362 localidades de la provincia de Santa Fe. Y en esto uno veía en las últimas horas, digo, en estos días, ¿no?, donde uno viene marcando que quizás el fútbol es el gran convocante, es la gran atracción, este fenómeno que logra traspasar cualquier tipo de barreras, pero que en el marco de esa situación del mundial y de euforia que se va generando, uno también entiende que hay un montón de situaciones que no pueden dejar de ser dejadas de lado, ¿no? Porque estamos en horas importantes donde la República Argentina deberá discutir o por lo menos sentarse en un par de días con los representantes de los fondos buitres para empezar a analizar, entre algunos otros aspectos, cómo será o no el famoso pago de esa deuda que se reclama a partir de aquellos especuladores que en el año 2001 se quedaron con bonos prácticamente a precios irrisorios en la República Argentina y que hoy están reclamando sumas exorbitantes que representan casi la mitad de lo que son las reservas que la Argentina tiene para llevar adelante su plan de desarrollo, su plan de inversiones, su plan educativo, su plan de infraestructura, entre algunos otros aspectos. Porque por estas horas, mientras se discute también la situación del vicepresidente de la República, Amado Boudou, mientras todavía sigue siendo discutible la vara con la cual los medios manejan la información, o por lo menos los criterios a la hora de prácticamente cuestionar algún tipo de actitud política de algún representante del gobierno nacional, y no ha sido otros sectores de la vía política, mientras vemos que por estas horas referentes del arco opositor, el juez que procesó al vicepresidente de la República, Amado Boudou, y mientras por ejemplo vemos al CEO del Grupo Clarín, Héctor Mañeto, participar junto con referentes de la Sociedad Rural Argentina, la Federación Agraria, de los festejos por la independencia de los Estados Unidos en la Embajada Norteamericana, en un acto absolutamente contundente, lo que demuestra los vínculos que estos sectores vienen manteniendo en los últimos tiempos, pensando en dar un salto y un zarpazo en la Argentina en los últimos tiempos. Uno tiene que remarcar que a pesar de estas actitudes tendenciosas todo el tiempo a evitar el funcionamiento de la República Argentina y sobre todo evitar que el gobierno pueda seguir funcionando de pleno y sobre todo llevando adelante su plan de obras de infraestructura, y sobre todo cuando en las últimas horas algunos especulaban a partir de lo que fue la renuncia del titular de la Secretaría de Energía de la Nación, uno veía, y sobre todo en las últimas horas, esta decisión del Gobierno Nacional, que para nosotros tiene una relevancia absolutamente importante, sobre todo por el impacto y el desarrollo que va a generar en la provincia de Santa Fe, porque el gobierno acaba de disponer en las últimas horas una ampliación del presupuesto de este año en casi unos 7.500 millones de pesos para continuar con la financiación y la construcción del gasoducto del noreste. Recordemos esta obra de infraestructura, este gasoducto que llega desde Bolivia, que va a atravesar gran parte del noroeste argentino para después culminar en gran parte en la provincia de Santa Fe, que va a beneficiar a más de 4.5 millones de personas y que tendrá impactos absolutamente notorios. Primero, porque estamos hablando de la posibilidad del desarrollo económico a partir de lo que tiene que ver con la sustentabilidad de empresas que podrán contar con un servicio esencial como es el del gas natural, pensando sobre todo en el abaratamiento de los costos y a partir de ahí pensando en muchos lugares que hoy no tienen la posibilidad de la erradicación de empresas a partir de no encontrar o de no tener este tipo de servicios elementales como es el gas natural. En algunos casos también muchas veces hablamos de la imposibilidad de contar con otros buenos servicios como es el eléctrico y también el sistema de agua potable, porque permitirá a muchos pueblos, a muchas comunidades también pensar en un desarrollo mucho más amplio, mucho más importante, pensando en los microemprendimientos, pensando también en aquellos sectores, digo, más alejados de las grandes urbes, donde hoy, por ejemplo, pagar una garrafa a precios realmente exorbitantes, bueno, le permitirá a esas familias no tener que depender de este sistema de garrafa, de pensar en el sistema de gas natural. Digo, los que vivimos en las grandes ciudades y hemos conocido las bondades del gas natural, sabemos de lo que hablamos y lo que implica para aquellas familias, aquellas personas que quizás muchas veces tienen que recorrer hasta varios kilómetros para poder hacerse de una garrafa, porque es un bien o es un servicio que todavía no ha llegado a todos los argentinos. Pero hay que decir que en las últimas horas estos recursos fueron ya transferidos a la empresa Enersa, que recordemos es la empresa que creara ya por el año 2004 el expresidente de la República, Néstor Kirchner, y que tiene como objetivo justamente trabajar todos estos aspectos centrales que hacen al proceso del crecimiento energético en la República Argentina. Y recordemos también que esto se está vinculando con los procesos de las centrales termoeléctricas que se van generando en distintos puntos de la República Argentina, el caso de la provincia de Santa Fe, no solo con la central termoeléctrica de Sorrento, así en la ciudad de Rosario, sino también con lo que es la central Brigadier López en el parque industrial de la localidad de Sauce Viejo, que el año que viene tendrá finalmente su obra finalizada, y eso permitirá incorporar mucho más megavatios a lo que es el sistema interconectado nacional. Pero pensando en esto, ¿no? Uno decimos la central termoeléctrica porque será prácticamente el paso inicial para lo que después terminará siendo la unión de ese gasoducto en toda la provincia de Santa Fe, que recordemos van a ser prácticamente en el parque industrial de Sauce Viejo, que después tendrá su desarrollo prácticamente por todo el camino de la ruta nacional número 11, hablando por ejemplo de Jambi Campbell, de Emilia, de Nelson, de Gobernador Crespo, de Escalada, de Perosello, de Ramallón, de San Justo, de Beri Pintado, de Videla, La Criolla, Calchaquí, Margarita, Colonia Silva, y terminando en la ciudad de Vera. Nosotros hace algún tiempo estuvimos charlando con algunos referentes, con algunos presidentes comunales, sobre todo de esa zona, que hablaban del impacto que esto va a tener en la región, de la significancia que tiene para todos estos pueblos, y sobre todo cuando uno mira y hablamos de 7.500 millones de pesos, uno es donde termina de reafirmar este compromiso de la política de los intereses de la nación, y donde uno también termina en definitiva de ratificar ese compromiso con un gobierno que hoy por lo menos en su política centra los hechos trascendentales en lo que tiene que ver con las obras de infraestructura realmente necesarias y que son prioritarias para el país, y sobre todo que, si bien ha ratificado en las últimas horas, está en condiciones de sentarse a negociar, de sentarse a discutir, no de entregar el país y de tirar por la ventana todo el esfuerzo de los últimos años, sobre todo pensando que los recursos que hoy se reclaman desde el exterior tienen mucho que ver y sobre todo son absolutamente necesarios para continuar con este proceso de infraestructura, con este proceso de crecimiento y sobre todo con este proceso de obras tan necesarias para lo que tiene que ver con el desarrollo de la Argentina. Por eso nos parece absolutamente significativo, lo decimos, porque es una noticia que prácticamente no ha tenido ningún tipo de desarrollo en otros medios, que hoy están muchos más preocupados por otras cosas, algunos más por la fiebre mundialistas, otros más preocupados por la situación procesal del vicepresidente de la República, algunos preocupados por algunos otros temas que tienen que ver más con el ámbito del desarrollo local, pero que a nosotros es una noticia que realmente nos parece sumamente importante hablar entonces de este redestino, o por lo menos esta ampliación presupuestaria de 7.500 millones de pesos para seguir avanzando nuestra obra trascendental y que seguramente será una de las obras más importantes y más significativas que tenga el país en los próximos años. Melissa Paporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va, Diego? Muy buena jornada para toda la audiencia. Bienvenidos a Síntesis de la Región. Estamos sintonizando la radio pública, estamos sintonizando también las diferentes FMs a través de nuestros compañeros corresponsales distribuidos en todos los departamentos de la provincia de Santa Fe. En las últimas horas, nuevamente en la Cámara de Diputados, se está insistiendo en declarar la emergencia vial por el término de un año. En este caso es la diputada Alicia Damiani, pero en el mes de marzo, la que insistía también con este proyecto de emergencia vial era la diputada Marcela Eberhard. Ustedes saben que en el año 2013 las cifras hablan de casi 700 muertes por accidente de tránsito en la provincia de Santa Fe, una provincia de Santa Fe que tiene tan solo 4.000 kilómetros de rutas pavimentadas de un total de 13.000 kilómetros que básicamente son lo que constituyen la red de caminos provinciales. Y de esa red pavimentada nosotros en varias oportunidades habíamos dado a conocer este dato que da cuenta que el 80% está calificado como regular y malo. Un dato que corresponde no a lo que nosotros pensemos o podamos ver, sino a un relevamiento y a datos que fueron aportados por el Sindicato de Trabajadores de Santa Fe e incorporado a este proyecto de ley que presentó la diputada Marcela Eberhard. Y uno entiende que no solo se tiene que trabajar en generar conciencia vial, sino también hay que trabajar para que el Estado pueda estar más presente en lo que es el mantenimiento de la infraestructura vial. Decíamos, de los 13.000 kilómetros de rutas que tiene la provincia de Santa Fe, tan solo 4.000 están pavimentadas y el 80% está en regular y mal estado. Y lo cierto es que hoy el gobierno tiene un presupuesto para cuidar, para mejorar las rutas, un presupuesto bastante obsoleto si lo comparamos con otras asignaciones. Pero uno no puede dejar de mencionar las concesiones de algunas rutas, como por ejemplo la 14, como la 70, como la 6, como la misma autopista Santa Fe-Rosario, rutas que están también en un estado muy crítico y que muchas veces lo que hacen las concesionarias es recaudar para pagar el sueldo a sus trabajadores. Y esto recurrió justamente a que se hablara en el último tiempo de la aplicación, un presupuesto de un poco más de 550 millones, es lo que tiene la Dirección de Vialidad Provincial para la ejecución de los trabajos. Y esto llevó justamente el mal estado, lo crítico, la insistencia que se declare la emergencia vial, a que, bueno, la única respuesta del gobierno de la provincia, en este caso de la Dirección de Vialidad Provincial, sea la creación de un nuevo impuesto, esta tasa vial, una tasa que pretendía un gravamen a través de las naftas de un 32 centavos que se iba a multiplicar y transformar en casi 700 millones de pesos. Un proyecto que hoy está congelado, si se quiere, en la legislatura provincial. Pero ¿a qué viene todo esto que comentábamos y que detallábamos? Que en las últimas horas, el propio titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Juan José Bertero, reconoció que para mantener o repavimentar las rutas en la provincia de Santa Fe, se necesitaría una inversión cercana a los 6.000 millones de pesos, algo que no se acerca ni al presupuesto que tiene hoy asignado Vialidad Provincial, que es un poco más de 550 millones de pesos, ni a lo que pretendía recaudar en caso que se tratara este proyecto de tasa vial. 550 millones de pesos es lo que necesita, perdón, 6.000 millones de pesos para poner al día las rutas en la provincia de Santa Fe, es lo que ha confirmado desde la Dirección Provincial de Vialidad Juan José Bertero para la provincia de Santa Fe. Muy bien, tema que seguiremos ampliando entonces también dentro de un rato, porque ahora les contamos que estamos también en compañía en el día de hoy de Silo Saracios, que es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso aquí en Radio Nacional de Santa Fe, que Luciano Fraga es nuestro operador, que nos estará acompañando en la técnica, y también hay que decir, entre algunas otras cosas, que estaremos en compañía de todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, con los cuales en un rato vamos a estar recorriendo nuestra provincia, que esto es Síntesis de la Región, que durante las próximas dos horas les hacemos compañía, que de esta manera nos presentamos, así arrancamos el programa del día de hoy. Fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto es la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, leyendo el mañana fracaso hoy. No puedo yo entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perderé. Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Uy, todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana fracaso hoy. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creyendo en mañana, fracaso hoy. Vox Day interpretó Presente. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales que, como decíamos hace un ratito, nos iban a acompañar y vamos a empezar a recorrer de la mano de ellos distintos puntos de la provincia de Santa Fe. Arrancamos en nuestra recorrida en el día de hoy. Nos vamos hacia la ciudad de Carcaranía, allí en el departamento San Lorenzo. Desde Radio Yoc vamos a compartir el informe, el testimonio de nuestro compañero Gustavo Bianchi. El ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe, Antonio Ciancio, fue invitado por el intendente de Carcaranía, Ramón Soques, y los propietarios del molino Juan Semino, interesado especialmente por el funcionamiento de la represa hidroeléctrica sobre el río Carcaraña y además el biogenerador con los que cuenta la empresa, los cuales recorrió con los ingenieros y especialistas que explicaron su desarrollo en detalles. Así que bueno, esta es una especie de escuela para nosotros porque tomamos enseñanza, vemos la experiencia e intentamos desarrollar estos conceptos en otros lugares, como así también otro tipo de energías alternativas, como puede ser la solar, como puede ser la biomasa, como puede ser la eólica. En ese sentido estamos avanzando y mucho. Hay experiencias aquí, hay experiencias en algunas localidades que han hecho su alumbrado público con energía solar. Nosotros estamos planteando en el norte de la provincia una planta de 2 o 3 megavatios de energía fotovoltaica. Estamos también con un proyecto de biomasa en el norte de la provincia y de esta manera intentamos empezar a caminar un camino que nos permita, yo no digo reemplazar al 100% la energía de fósiles, pero por lo menos cumplir una meta que tenemos del 8% de aquí a unos años, que nos va a permitir no solamente tener menos consumo de energía que no es renovable, sino ayudar al medio ambiente, ¿no? Bueno, con el intendente tenemos en curso dos programas, dos convenios que va a permitir este mejoramiento de la red de agua, y en ese sentido esta es una política que estamos llevando adelante en toda la provincia. Nosotros nos encontramos con una gran problemática en toda la provincia, salvo las localidades que están abastecidas por nuestra empresa de agua, donde había problemas en algunos casos muy graves y en otros casos mejoras que había que hacer. Así que bueno, hemos llevado adelante más de 120 intervenciones a lo largo de la provincia que ha permitido el mejoramiento de los sistemas de potabilización, como así también el sistema de cloacas, y esta es una de las líneas que tiene nuestro Ministerio de Trabajo. Desde la ciudad de Carcaraña, a través de la 102.3 Radio Shock, para síntesis de la región, informó Gustavo Bianchi. Bien, y seguimos recorriendo, seguimos nuestro viaje. Nos vamos a instalar por unos minutos en el departamento Las Colonias, más precisamente en la ciudad de Esperanza, porque desde FM Aarón Castellanos vamos a compartir el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza. Y en el marco del festejo de los 86 años de SICAE, Centro Industria, Comercio y Afincados de Esperanza, se concretó un importante acto en el cual, bueno, se dieron a conocer detalles de un relevamiento realizado en la actividad industrial de Esperanza. También quedaron inauguradas obras, en este caso la inauguración del hall de ingreso al Zoom anexo del predio ferial. También se conocieron aspectos de la situación actual de SICAE, los proyectos y desafíos, como así también se reconocieron a expresidentes, bueno, a quienes estuvieron trabajando también y lo están en este momento en el centro industrial que ya tiene sus 86 años. En el marco de este importante acto, del cual participaron autoridades locales, provinciales, departamentales, referentes del ámbito empresarial, estuvo el ingeniero Olegario Tejedor, presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe. La Bolsa de Comercio, a través de sus autoridades, realizaron un convenio con el ITEC, Instituto Tecnológico El Molino, y, bueno, SICAE, como así también Municipalidad de Esperanza. Este convenio permitió la realización de un relevamiento de la actividad industrial de Esperanza. Cabe destacar que el trabajo de campo fue realizado por alumnos y docentes del ITEC, que, bueno, estuvieron generando la inquietud en más de 300 industriales esperancinos. A propósito de la firma de este convenio, y para lo cual también es importantísima la labor de la Bolsa de Comercio de Santa Fe en la parte del asesoramiento técnico, la palabra de su presidente, el ingeniero Olegario Tejedor. Creo que me va bien ver que la entidad gremial cumple, va pasando por el tiempo cumpliendo años, es una de las cosas más lindas que puede ver un dirigente, y más esta que va madurando, creciendo todos los días un poco, es un orgullo estar aquí. A inserción laboral y a los efectos de generar políticas sociales de inclusión y de generar acciones para que los distintos estamentos económicos generen saltos de calidad. Asimismo, y haciendo mención a la situación actual, los balances y proyectos de la entidad SICAE en Esperanza, también escuchamos la palabra del actual presidente de la entidad, el empresario Rubén Work, que a propósito expresa lo siguiente. Porque bueno, trabajamos en un relevamiento de datos que la ciudad adeuda desde hace tiempo para poder empezar a plantar el primer punto de una curva de crecimiento, para poder medirle y saber dónde estamos parados. Eso se llevó a cabo este año y después vamos a estar ampliando algo más al respecto. Pero lo consideramos sumamente estratégico para el sector gremial empresario, saber dónde estamos parados, y también consideramos que es de interés municipal y así se ha hecho. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9 Esperanza. Bien, seguimos nuestra recorrida y con esto también ya nos iremos metiendo en una de las pausas del programa del día de hoy. Hacemos nuestro último viaje, nuestra última recorrida de esta primera tanda por la localidad de Ercilia, a partir de la 92.5 de FM Ercilia, donde compartimos el informe de nuestro compañero Miguel Uselio. El presidente comunal Celestino Nicolau de la localidad de Ercilia viajó a la ciudad de Santa Fe para asistir al acto encabezado por el gobernador Antonio Bonfatti, donde se llevó a cabo la entrega de aportes económicos a la comuna de Ercilia y 40 localidades más adheridas al programa de apoyo tecnológico y financiero a proyectos de videovigilancia. Ercilia recibió 120.000 pesos. Este acto se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno con la presencia del Ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, el Secretario de Estado de la Energía, Jorge Álvarez, además del Senador Felipe Micli y legisladores de ambas cámaras, entre otras autoridades del Ministerio de Seguridad, además intendentes y presidentes de comuna. Por otro lado, las actrices titiriteras cubanas Jackie Sainz y Geraidi Montes de Oca, pertenecientes al grupo de teatro de títeres Nueva Línea Cuba, están en estos días en nuestra localidad para hacer sus presentaciones. Desde ayer se encuentran en la zona, estuvieron en Colonia Ana, en la Escuela 6131, en la Escuela de la Rubia, la 6165, y en la Escuela Rural de la Rubia, El Mataco, y hoy, jueves, estarán haciendo su presentación en la localidad de Rufón, la escuela 514, y en nuestra localidad de Ercilia, en el jardín 187. Además, van a estar ofreciendo talleres para docentes y público en general sobre manipulación de títeres. Por otro lado, también aprovecharán la ocasión para contar de qué se trata la nueva línea Cuba. Y bueno, no podemos empezar sin primeramente decirle al pueblo argentino que estamos con ellos en este mundial y queremos decirle a Brasil, Brasil, decime qué se siente. Nueva Línea Cuba es un grupo de títeres que fundó Jackie Sainz, la señora que tenemos al lado, señorita. Señorita, tengo 38 años. Vale, señora. Lo fundó en el año 1999. Y bueno, ha sido la maestra y la precursora de un movimiento titiritero en Cuba bastante importante. Solamente con apenas, no sé, 18, 19 años, ya era la asistente de dirección de la Compañía Musical de Cuba, de Teatro Musical, y precisamente por ser una de las jóvenes más inquietas en cuanto al arte y en cuanto a las ideas y la manera de producir y dirigir, se le tuvo en cuenta para muchas cosas en el país, sobre todo para las actividades que tenían que ver con la cultura, dirigidas por Fidel Castro. O sea, somos jóvenes primeramente comprometidas con un proceso, con un proyecto de revolución, que si bien tiene sus errores como todos y no estamos exentos de eso, aboga porque la cultura llegue a todos y llegue siempre para enseñar. Y creo que Nueva Línea es eso, Nueva Línea es un proyecto de títeres que aboga porque el arte titiritero tenga cada día más calidad y dignifique más lo que se hace en el país. Reporta para Síntesis de la Región desde FM Ercilia 92.5, Miguel Useglio. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Fito Páez interpretó 11 y 6. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales, con los cuales obviamente vamos a seguir recorriendo la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad vamos a viajar hacia el departamento Castellanos, hacia la localidad de Plaza Clusellas, porque desde FM Líder vamos a encontrarnos con el informe de nuestro compañero Darío Bonino. Darío Bonino desde FM Líder para el Servicio Provincial de Noticias de Radio Nacional. Del ámbito de la seguridad se están colocando nuevas cámaras de última generación, por lo menos 12 en lugares estratégicos de nuestra localidad. Esto está siendo impulsado por la comuna de Clusellas, contando con el invalorable apoyo del senador de nuestro departamento, contador Alcides Calvo. Del ámbito deportivo, Florida, tras su primer victoria en Liga Rafaelina el pasado domingo ante 9 de julio en su cancha 2-1, el domingo viaja a Talleres en un importante encuentro en nuestra zona. También decirles del ámbito de la educación que este viernes en la escuela primaria será el acto por el Día de la Independencia. El acto 9 de julio será este viernes 16:15 en la Escuela Sarmiento. Por su parte, tenemos también aquí Escuela para Padres. Tiene lugar los días martes a las 15 horas en la casa de Paola y Laura Andrada. Se puede llevar equipo de mate para acompañar el momento. Es de interés para padres que tengan ganas de compartir cosas simples para vivir mejor. Promueve el área social de la comuna de Clusellas. Y por último, el lanzamiento de la subsede Clusellas del Festival de Teatro Rafaela 2014. Desde hace años Clusellas es suelo fértil para el teatro. Este jueves 3 de julio en el Salón Cultural de la Biblioteca Popular Presbítero Antonio Bonini, en calle 9 de julio 132, se realizará el lanzamiento oficial de la subsede local. A las 20:15 será la apertura de la sala, 20:30 intervención artística, 21:15 presentación del festival, a las 21:45 cierre y catering. En este 3 de julio saludamos a los colegas y amigos, especialmente de Radio Nacional Santa Fe, en el Día del Locutor. Así los saludaba Darío Bonino desde FM Líder de Clusellas. Bien, le agradecemos a Darío Bonino por este informe del día de hoy, pero rápidamente nosotros tenemos que presentar un contacto telefónico. Uno de los temas importantes que está aconteciendo en la región, sobre todo en el cordón industrial de la provincia de Santa Fe, de la mano de nuestro operador, vamos a tomar contacto con nuestro próximo entrevistado. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Ceferino Liol. Él es el secretario gremial del Sindicato de Papeleros de la localidad de Andino. Ustedes recordarán que le hemos contado desde hace un tiempo estos problemas que se han suscitado a partir de lo que es la parálisis de la planta, con trabajadores que desde hace ya varios meses que no están percibiendo sus saberes, y que esto ha originado al no decretarse la quiebra, al todavía no tener noticias de lo, por lo menos de lo que quieren hacer los titulares de la empresa, de que la CGT San Lorenzo haya iniciado un plan de lucha, sobre todo cortando hoy parte de la autopista Santa Fe Rosario, con un plan de lucha que se puede extender por las próximas horas. Pero para conocer un poco sobre la situación, vamos a charlar con Ceferino Liol. Liol, desde la radio pública aquí en la capital de la provincia de Santa Fe, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, buen día. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Bueno, conocer un poco un pantallazo de la situación que prácticamente se ha tornado límite y que los ha llevado a ustedes a tomar medidas de fuerza un poco más concretas. Sí, la situación es que no percibimos salario desde el mes de abril y la fábrica se encuentra cerrada, parada, digamos, de producir desde el día primero de junio por una cuestión de una clausura del Ministerio de Higiene y Seguridad, porque tenía terribles falencias en lo que es cuestión de higiene y seguridad. Pero cuando se acercaban los días para cobrar el mes de mayo, la empresa, en una audiencia del Ministerio de Trabajo de Delegación San Lorenzo, manifestó que no iba a abonar los salarios del mes de mayo, ni tampoco los de junio, ni aguinaldo. Y habló de una posible quiebra. Entonces, ante esto, los trabajadores del día 17 de junio tenemos la fábrica tomada, resguardo del patrimonio y de la maquinaria. Y el corte de hoy, la medida de hoy, es porque se solicita una respuesta a la provincia y al gobierno nacional. Nosotros el jueves 18 de junio tuvimos una reunión con el jefe de gabinete capitanil de Buenos Aires, donde nos hicieron algunas promesas, pero pasó el tiempo y no se han cumplido, como por ejemplo el plan Repro, que salga urgentemente para los trabajadores para poder subsistir, y le solicitábamos algo igual a la provincia. Bueno, al ver que no había soluciones en ese sentido, hoy nos vimos obligados a cortar la autopista. Esto acompañado por la CGT San Lorenzo, por todos los sindicatos del cordón industrial, lo cual me imagino que es un respaldo importante para ustedes, ¿no? Sí, estamos en el corte, estamos los 98 trabajadores que tiene esta fábrica, más unas 100 personas más que acercó la CGT Regional San Lorenzo, porque nosotros estamos integrando la CGT Regional San Lorenzo. Y preguntarte, Seferino, también porque, digamos, uno imagina, vos hablás de 98 trabajadores, hablás de una situación de no cobro, y hace algunos días prácticamente todo el pueblo de Andino, en lo que fue su fiesta patronal, lo que fue allí en la puerta de la iglesia, estuvieron acompañándolo, lo cual uno imagina el impacto que ha tenido en el pueblo en su conjunto, ¿no? Sí, son 98 familias, es un pueblo de 3.000 habitantes, y es la única fuente de trabajo que hay en la localidad. Entonces, imagínate que el golpe lo está sintiendo toda la población. Ajá. Seferino, buen día. Contamos a la audiencia que vos nos puedas corregir, pero la papelera tiene casi un poco más de 137 años de vida, además de ser una de las más importantes, como vos decías, de allí de la localidad y también de la región, y preguntarte acerca de cuál es el nivel de producción. ¿Es rentable lo que tiene que ver con la producción del cartón? ¿Por qué llega a esta situación después de 137 años esta papelera que inclusive le da el nombre al pueblo? ¿Cuál es la situación? ¿Es rentable? ¿No es rentable la producción? Sí, primero, como bien dijiste, es una fábrica muy antigua, es más, es la primera fábrica de papel que se instaló en Sudamérica. En su época la instaló Celulosa Argentina. Después, este empresario hace del año 96 que está, y la producción es siempre la misma. Nosotros hacemos 1.5 millones de kilos de papel por mes, y al empresario siempre le sirvió esa producción. Hoy él intenta acusar de que no es rentable, y no es la realidad, está mintiendo. Sí es rentable y hay mercado para este papel. Nosotros hacemos cartón Onda y Line de 150 y 160 gramos. Es el cartón, para que ustedes se den cuenta, que se usa para hacer las cajas. Todas las cajas que vos ves, adentro tiene el papel que hacemos nosotros. Y hay mercado para eso y todo. Entonces, el empresario no sabemos qué es lo que está buscando, y por ahí sale a decir de que no es rentable, pero no es la realidad. O sea, ¿ustedes tienen alguna sospecha de un posible intento de vaciamiento, de alguna idea de traslado de la planta? Sí, sabiendo cómo son estos tipos de empresarios, o lógicamente que tenemos sospecha y temor a eso, porque se manejan así, lamentablemente. Están en unos años en una planta, la hacen el vaciamiento, cansan a la gente, se van y la instalan en otro lugar. El propietario de la papelera es Alberto Gazzotti. ¿Tiene también otras industrias en Buenos Aires? ¿Cuáles son los antecedentes que ustedes tienen con respecto al accionar de esta persona? Si es que está desaparecida, si es que dio la cara. Sí, sí, es Alberto Gazzotti, como bien dijiste, es de Buenos Aires, y tiene una corrugadora, que la corrugadora es donde precisamente se hacen las casas. Tiene 200 obreros trabajando en esa corrugadora en la Ferrere, y tiene otra fabriquita más que tendrá unos 50, 60 empleados. Así que vos fíjate que estoy hablando de un empresario que tiene 3 fábricas con un total de 350 empleados. Seferino, y preguntarle, porque en función de esto había surgido la posibilidad en algún momento de que se decretara la quiebra, de que finalmente el empresario fuera por ese camino, pero mientras esto no ocurre, ¿cuál es el camino que ustedes han tomado? ¿Han decidido hacer guardias en la empresa? ¿Analizan la posibilidad en algún momento de transformarse en una cooperativa? Digo, ¿cuál es la charla cotidiana que usted tiene con el resto de los trabajadores? Sí, la realidad es que hay mucha incertidumbre, porque, respondiendo un poco a la pregunta anterior, el empresario no se encuentra en el país, está en Europa, no lo han convocado desde el gobierno nacional y no ha ido, fue el contador, encima fue a pedir subsidios. Pero sí, las posibilidades las manejamos todas. Lo de la quiebra lo mencionó el abogado de la empresa en una audiencia, como te dije hoy, mencionó que posiblemente el Banco Provincia de Buenos Aires le estaba pidiendo una quiebra, pero nunca sabemos, realmente no sabemos qué hay atrás de todo esto. Y entonces, ante esa posibilidad, y para no perder la fuente de trabajo, los trabajadores no desechamos la posibilidad de formar una cooperativa. Y en esta circunstancia uno siempre dice, ¿no?, lo que un trabajador menos quiere es estar en la ruta, cortando un camino. Digo, por lo que significa para ustedes, por lo que significa también en el desgaste de las personas. ¿Cuál es la idea a partir de lo que han hablado con Quiroga, con el secretario de la CGT San Lorenzo? Digo, de lo que se pueda negociar tanto con el gobierno provincial como en el gobierno nacional, porque por lo menos hasta esta hora se sabía que el corte podía seguir y extenderse también en la jornada del viernes. Sí, mira, yo recién, casualmente estoy volviendo de Rosario, de Casa de Gobierno en Rosario, estuvimos reunidos con el Ministro de Trabajo, Julio Genesini, y con el Ministro de Gobierno, Rubén Galassi. Lo que nosotros estábamos reclamando puntualmente con el corte es una respuesta económica para los trabajadores, porque desde Nación nos habían hablado del Plan Repro. El Plan Repro son 1.500 pesos por mes para cada trabajador. Pero, o sea, te digo, eso fue el 17 de junio y no cumplieron. Y algo similar le estábamos exigiendo a la provincia, por un lado, y por otro lado que se comprometan a localizar a este empresario y a tomar una decisión conjunta con Nación para ver si va a seguir, si no va a seguir, y si resolvemos rápidamente el tema laboral, porque sabemos que si esto entra en una quiebra o no, o el empresario no se hace ver mientras esté otra persona no la puede ocupar, y todo eso se va a extender en el tiempo. Estamos hablando de 3 o 4 meses, y el trabajador, hoy hay gente que no tiene para comer. Entonces lo que le solicitábamos es una ayuda económica. Entonces recién, desde la reunión que tuvimos recién, el gobierno provincial nos está dando un subsidio de 150.000 pesos, que estaría llegando el día lunes, para los trabajadores. Entonces, por un lado, tuvimos una respuesta y creemos que buena. Entonces, es muy posible que el corte lo estemos levantando en los próximos media hora o una hora, porque a su vez, al mismo tiempo, el secretario general de la CGT regional, San Lorenzo, Edgardo Quiroga, está en Buenos Aires hablando con Capitanich. Allá están haciendo más o menos la misma negociación, entonces y aparentemente puede haber buenas respuestas. Si allá de Buenos Aires sale lo que es Repro o algo similar, más sumado a lo que nos dio la provincia, nosotros estamos levantando el corte, porque como dijiste al principio, nosotros para nada queremos estar cortando una ruta ni molestando al resto de la gente, que sabemos que muchos son laburantes como nosotros, pero bueno, nos vimos obligados a esta situación porque hoy en día tenemos 90 personas que no tienen para llevar un plato de comida a la casa. Seferino, ¿y ustedes los entusiasma, digo, les genera un poco de optimismo? Porque usted bien decía, quizás lo de Nación pueda haberse visto demorado unos días, pero hay un antecedente inmediato. Sabrá usted que la empresa Norpapel en Villocampo también ha tenido situaciones similares y ellos han recibido el repro, de hecho lo están cobrando. Digo, ¿ustedes han tenido algún contacto con ellos pensando en esta posibilidad de unificar criterios, teniendo en cuenta que en definitiva estamos hablando de trabajadores papeleros de la provincia? Sí, sí, conozco el caso de Villocampo. Es más, nosotros, los dos, Villocampo y el sindicato andino, pertenecemos a Federación del Papel, que abarca todo el país, entonces tengo conocimiento y estamos en contacto permanentemente. Sí, sí, tenemos esperanza de que el repro va a salir, porque no se comprometió cualquiera, digamos, se comprometió Capitanich a otorgarlo. Y le pregunto, en el mientras tanto, también cómo ha sido la relación con los presidentes comunales, con los intendentes de la zona. ¿Ha habido también algún acompañamiento político por parte de la comuna andino, digo, por parte de la comunidad? Ya algunos ha contado. Sí, sí, sí, estamos muy agradecidos con el presidente comunal de Andino. Ellos en lo que pueden nos están ayudando, además nos están gestionando ante la EPE para que haya un estilo de no quita de impuestos total, pero hubo gente que no pudo pagar la última factura de luz, para que no haya corte, ese tipo de cosas. Por otro lado, el senador provincial por el departamento Iriondo, que es el departamento que nos abarca a nosotros, Raceto, también nos otorgó un subsidio de 20.000 pesos, y la comunidad entera está muy solidarizada con nosotros, porque como te dije anteriormente, el pueblo depende de esta fábrica. Y le hago una, por lo menos de mi parte, una de las últimas preguntas en función de esto. Por ejemplo, ¿qué cantidad de años de antigüedad tienen algunos de los trabajadores? Y, por ejemplo, ¿cuánto es hoy el sueldo promedio, por ejemplo, que percibe un trabajador en la papelera, o que venían percibiendo hasta antes del conflicto? Mirá, con respecto a la antigüedad, hay un 40 o un 45% de los trabajadores que tiene más de 30 años de antigüedad. Eso te quiero decir que tiene un patrimonio muy importante, ¿no? Por si hablamos de un cierre o algo similar. Y por otro lado, con el último 30% que salió de paritarias de la rama de fabricación de papel, el trabajador que menos gana en Andino con el 30% llega a 5.000 pesos. Seferino, y consultarlo también por otro lado, porque decíamos, a los trabajadores se le deben casi 2 meses, estamos a la espera de lo que pueda resolver el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, pero sabemos también que en un momento el gobierno de la provincia clausuró la fábrica por falta de higiene y seguridad. Es una deuda también, un pasivo interesante. ¿De eso también se pudo charlar en esta reunión que mantuvo con el ministro de Trabajo y el ministro de Gobierno? Sí, lo charlamos recién, y es más, el ministro de Trabajo, Genesini, ya venía teniendo conocimiento del tema porque él estaba en contacto permanentemente con el subsecretario de Trabajo, que es el señor Canseco, que es de la ciudad de San Lorenzo, y mientras teníamos las audiencias él estaba contratado permanentemente. Y ellos también tienen conocimiento de las cuestiones de higiene y de seguridad que vienen de larga data, como te dije hoy, de 4 o 5 años atrás. Entonces, charlamos ese tema recién, y por eso es que la provincia se comprometió a manejarlo, y si se puede, conjuntamente con Nación, para darle una definición a todo esto, ¿no? A la situación del empresario, si se va a ir, se va a quedar, pero si se queda, que ponga todo en orden lo que es higiene y seguridad. Yo te muestro imágenes de lo que es la fábrica hoy en día, vos no lo puedes creer. Y en caso de que decida abandonar la planta, ustedes entonces, pensando también en todas las posibilidades, sea una cooperativa, ¿no? Pero sí ratificar que se quedan dentro de la empresa, cuidando los bienes como para que no haya un vaciamiento. Sí, lógicamente, es lo único que tenemos hoy en día, así que vamos a estar ahí hasta que esto tenga un final, y esperemos que sea un final feliz. Bueno, Seferino, nosotros le agradecemos desde ya entera disposición la radio pública para los trabajadores, para todos ustedes, para tener el tema en agenda. Así que, bueno, esperemos que haya buenas noticias en las próximas horas, y seguramente en los próximos días podamos volver a charlar para ver cómo avanza la situación y cuál es el grado de compromiso que tanto la provincia como la nación asumen para con ustedes y el resto de los trabajadores. Bien, nosotros también estamos agradecidos por la preocupación que ustedes tienen para con nosotros, y estoy a su disposición cuando quieran llamar. Le mandamos un fuerte abrazo, un saludo a todos los trabajadores. Igualmente, feliz día, locutor. Igualmente, gracias. Era la palabra de Seferino Oliol, es el secretario gremial del Sindicato de Papeleros de Andinos, que recordemos desde hace un par de meses vienen con un conflicto importante ante la desaparición del empresario, después de lo que fue una clausura de la empresa, trabajadores que no están percibiendo sus haberes, y que este jueves han iniciado desde la CGT San Lorenzo una medida de fuerza con el corte de la autopista Santa Fe Rosario, con el compromiso del gobierno provincial de entregar un subsidio a los trabajadores, y también las reuniones que por estas horas mantiene Edgardo Quiroga, secretario general de la CGT San Lorenzo, con el jefe de gabinete Jorge Capitanich, tratando, entre algunas otras cosas, de poder, en definitiva, poder llegar a un acuerdo y que, así como se hizo con los trabajadores de la empresa Norpapel en Villa Ocampo, la nación pueda sostener parte del salario de los trabajadores a partir de lo que se conoce como los repro, el famoso programa de reconversión productiva. Sí, decíamos, y para agregar, para que se pueda contextualizar la gravedad justamente de esta situación, la papelera Andino tiene, si uno repasa, un pasado realmente de esplendor, ¿no? Porque se remonta a los orígenes ya del procesamiento de la pasta celulosa en el país, cuando inclusive el pueblo de Andino ni siquiera había sido fundada. 137 años de vida tiene, pero bueno, hoy lamentablemente las máquinas de la planta están paralizadas desde hace casi un mes, así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Está al borde del cierre definitivo y con peligro de que se pierda casi un centenar de empleos. Pronta respuesta por parte del gobierno provincial y nacional, los que se está guardando por estas horas, como decía Diego. Bien, nos quedan minutitos para llegar a la pausa del programa. Le voy a pedir, si es tan amable, que repasemos rápidamente líneas de comunicación, de qué forma la gente también puede después encontrarse con estas noticias o repasar las notas que vamos introduciendo aquí en el programa. Estás escuchando Síntesis de la Región. Si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer anteponiendo, si no sos de la capital, el 0342-155-48-36-42, nuestra línea móvil para que te comuniques con nosotros de cualquier pueblo, de cualquier ciudad, de cualquier paraje de la provincia de Santa Fe. Síntesis de la Región, aquí por la radio pública y a través de las diferentes FMs que retransmiten este programa. Muy bien, de esta manera llegamos entonces a la pausa. En un rato volveremos, seguiremos recorriendo la provincia en la voz de nuestros corresponsales, y también nos quedan algunas notas para compartir con ustedes. Hoy también nos estarán haciendo compañía y visitándonos, como es habitual cada semana, los integrantes de la Gerencia de Empleo de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación, para contarnos las actividades en las que han estado trabajando en la última semana. Ahora sí, momento de la pausa en Síntesis de la Región. En un rato volvemos. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Bertoldi interpretó Vengo del placar de otro. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, y continuamos aquí en la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales seguimos haciendo síntesis de la región, contándote lo que está pasando en los distintos pueblos, en las distintas ciudades, en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Es momento de volver a viajar, es momento de seguir recorriendo nuestra provincia. En esta oportunidad nos vamos a instalar en la ciudad de San Cristóbal, porque desde FM Alternativa vamos a compartir y vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Gary Ruiz. Buenos días a los amigos de Radio Nacional Santa Fe. Desde San Cristóbal, Gary Ruiz en FM 92.1 Alternativa. Este fin de semana próximo pasado estuvimos en la localidad de San Guillermo, que cumplía 120 años. Y bueno, es un poco la premisa que tenemos con la radio, compartiendo también con el periódico Zona Norte, de recorrer el departamento a medida que podemos lo hacemos, y en aquellos momentos trascendentes para las distintas comunidades. San Guillermo, una de las localidades más pujantes del departamento, San Cristóbal, del oeste del departamento, 8.500, 9.000 habitantes tiene San Guillermo, muy cerquita de lo requerido para ser ciudad, y evidentemente es una de las que ha tenido una explosión demográfica importante en los últimos 30, 40 años, desde aquellos 3.500, 4.000 habitantes que tenían hace 30 y pico de años, han pasado ahora a estos 8.500, 9.000, ¿no? 120 años cumplía, y allí confluyeron sectores políticos de todos los signos, y bueno, como ocurre en este tipo de acontecimientos, mucha gente de instituciones, muchos sanguillerminos desparramados por distintos lugares de la provincia y del país. Mostró todo su potencial San Guillermo a través de su presidente comunal, el justicialista Daniel Martina, quien hizo un discurso, digamos, tratando de destacar esencialmente esa confraternidad entre distintos sectores políticos, sociales y económicos de esta pujante localidad del departamento San Cristóbal. Escuchamos un poquito del discurso del presidente comunal de San Guillermo. He llegado hasta las lágrimas en alguna oportunidad, pero reponiéndome rápidamente, lo tomo como lo tomo hoy, como un festejo, gente. Este es si se quiere, un esfuerzo que tenemos que hacer para revalorizar los valores que por ahí están perdidos. Cerramos desde FM 92.1 en San Cristóbal, informe especial para Radio Nacional Santa Fe. Bien, le agradecemos también a Aguirre Ruiz por su aporte en el día de hoy. Desde ya, obviamente, un saludo enorme a toda la gente de San Guillermo, de este bellísimo pueblo del departamento de San Cristóbal. Escuchábamos recién la palabra de Daniel Martina, su presidente comunal, con quien hemos hablado también en alguna oportunidad. Además, un pueblo que conocemos, es uno de los pueblos más pujantes que tiene el departamento San Cristóbal, allí en el centro oeste de la provincia de Santa Fe. Antes de seguir y hacer algún repaso de algunos títulos, ¿sería tan amable de que volvamos a repasar las líneas de comunicación? Así es, ¿eh? Si estás escuchando síntesis de la región, si estás enganchado en la radio pública, si estás enganchado también en las diferentes emisoras que retransmiten este programa, el saludo a nuestros compañeros en los diferentes pueblos y ciudades de la provincia. Feliz día del locutor también para cada uno de ellos. Recordá que te comunicás con nosotros. Si no sos de la capital, antepone el prefijo 0342-155-4836-42, 155-4836-42, nuestra línea móvil, y no te olvides también de visitar, de leer, de escuchar la plataforma digital de este Síntesis de la Región, que lo puedes buscar como www.sintesisdelaregion.com.ar. Más de 14 noticias que involucran a toda la bota santafesina. Bien, y hablando de noticias y sobre todo de algunos de los títulos importantes para tener en cuenta, ustedes recordarán que la semana pasada habíamos estado charlando con integrantes del grupo Firmad Vida, Firmad por la Vida, que tiene que ver con una de las organizaciones que hizo algunos cuestionamientos a partir de lo que fue esta encuesta o los resultados de esta encuesta que realizaran hace un tiempo atrás, bastante largo, entre otros el gobierno de la provincia de Santa Fe, en el cual se intentó involucrar también en su momento a la cátedra socioambiental de la carrera de ciencias médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, un informe bastante controvertido que, entre algunas otras cosas, decía que alrededor del 40% de los firmatenses manifestaba tener algún problema de salud vinculado a lo que tiene que ver con agroquímicos. En realidad era una encuesta bastante corta, bastante escueta, porque recordemos que era sobre una población de más de 20.000 habitantes, solamente 300, 400, los cuales no terminaban de hacer un muestrario correspondiente, donde algunas organizaciones, entre algunas otras particularidades, cuestionaron también los resultados en función de determinadas enfermedades que habían aparecido en torno a la posibilidad de los vínculos o no con los agroquímicos. Y en definitiva, quien hizo algunas declaraciones importantes a lo largo de esta semana es alguien que aunque nosotros hemos charlado en alguna oportunidad, que es nada más y nada menos que Damián Berceñazzi, que es el titular de la Cátedra de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, quien confirmó que nunca pudieron participar, de que nunca tuvieron lugar para ser parte de la discusión de lo que tiene que ver con esta encuesta, y además obviamente contradijo lo que había sostenido hace algunos días atrás la Coordinadora de Información Epidemiológica del Ministerio de Salud, Cecilia Moyano, en lo que era la presentación de ese trabajo, que recordemos se había dicho que la facultad había sido convocada a participar. Bueno, y hay que decir que en definitiva no fue así, que de esta manera no hubo ningún tipo de recolección de datos por parte de la facultad, y sobre todo lo que dice es que y obviamente la facultad no está en condiciones, o por lo menos de la cátedra, de hacer algún tipo de análisis concreto respecto de los números, de si son reales o no, porque en definitiva lo que decimos, o por lo menos lo que dice Amián Berceñazzi, es que no pudo participar, o que en definitiva entonces la Cátedra de Socioambiental y la Facultad de Ciencias Médicas no tuvo participación en esta encuesta, en este estudio que se hizo sobre el impacto de los agroquímicos en la ciudad de Firma. Nos quedan algunos minutos, hay muchas cosas para contarles todavía. Momento de establecer un nuevo contacto telefónico de la mano de nuestro operador. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar a la charla con Juan Augusto Scapigliati. Él es el director del Convento San Carlos, o el Convento de San Lorenzo, como lo solemos conocer quienes vivimos en algún punto de la provincia de Santa Fe, que ese es el lugar histórico donde se librara, entre otras, la batalla de San Lorenzo por parte del general don José de San Martín. Y con él vamos a charlar porque en los últimos días se ha conocido la información de una inversión que hará el gobierno nacional, sobre todo para darle revalorización a lo que es el convento, a partir no solo de sostener lo que tiene que ver con la obra de arquitectura, sino también con la digitalización de documentos que hoy están en ese lugar. Así que, Scapigliati, tenga usted muy buen día. Desde la radio pública, Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, gracias por atendernos, brindarnos estos minutos. Y bueno, conocer un poco las sensaciones, qué significado, qué impacto tiene para ustedes esto de que el Estado Nacional decida hacer una inversión que no sé si en números económicos será importante o no, pero que uno rescata el gesto de por lo menos poner sobre el tapete los aspectos culturales e históricos que hay en la provincia y sobre todo en la República Argentina. Sí, realmente para nosotros es muy alentador aquí en el Convento San Carlos, que estamos ya hace varios años trabajando y siempre bregando para que se lleguen recursos para mantener este importante monumento histórico y lugar tan visitado en el país. Uh-huh. Y bueno, por suerte se ha destrabado una partida de fondos del Estado Nacional para realizar unas obras de restauración que postergadas de hace mucho tiempo y que, bueno, ahora se están llevando adelante. Y también solamente lo que se está haciendo una primera etapa. Ahora nos han prometido autoridades nacionales que han estado hace poco aquí en el convento de que se van a acelerar los trámites para poder realizar la segunda etapa de este proyecto de restauración, que es mucho más ambicioso, ya que comprende la restauración integral de todo el monumento histórico. Uh-huh. Y en esta primera instancia, ¿de qué cantidad de dinero estamos hablando y cuáles son los trabajos que ustedes piensan realizar, o por lo menos cuáles serán las primeras tareas a llevar adelante? Sí, ahora la primera etapa comprende una partida de aproximadamente 2 millones de pesos, que comprende la culminación de una restauración también que era muy necesaria, que es terminar con la cúpula del templo, el arreglo, la reparación, y después también un recalce de fundaciones en un sector que estaba bastante comprometido, con importantes rajaduras en los muros. Uh-huh. Y también reparación de un sector donde había un desmoronamiento que, producto de la acción del tiempo y la falta de mantenimiento, se había producido un derrumbe en un sector, una cornisa que se había desmoronado, bueno, ahora se está reconstruyendo. Y parte del sector de cubierta de techo también se va a arreglar en esta etapa. Y la segunda etapa comprende, bueno, realizar todo lo demás, que terminar con toda la reparación completa de los techos, de todas las mamposterías y revoques, de los altares de la iglesia, de la espadaña, que es un elemento arquitectónico muy de un gran simbolismo para nosotros, porque es el lugar donde el general San Martín hizo el avistaje del desembarco de los realistas el 3 de febrero de 1813, y también reparaciones y restauraciones dentro del templo conventual. O sea que es algo mucho más más grande y de más envergadura en su presupuesto, ¿no? Juan Augusto, muy buen día. Buen día. Buen día. Consultarlo porque aquella persona que haya pasado por el convento, y de paso invitamos a aquellos que no lo hicieron, saben que en la misma biblioteca hay o descansan documentos históricos invaluables para nuestra historia. Inclusive en los últimos días se dio a conocer una histórica carta de San Martín guardada allí en el convento. Lo consulto también porque parte de la inversión tiene que ver con esto que mencionaba mi compañero de la digitalización de más de 1.600 documentos. ¿Cuán importante es para nuestra historia poder mantener estos mismos? Sí. Por suerte, merced a un convenio que se hizo la Orden Franciscana con la Biblioteca del Congreso de la Nación, se pudo lograr la asistencia de parte de personal especializado de la Biblioteca del Congreso para realizar los trabajos de digitalización de toda la documentación histórica que hay en el archivo del Museo del Convento San Carlos. Ahí hay volúmenes también de mucha antigüedad, del siglo XVI, del siglo XVII, XVIII, que son documentos importantísimos que hay que resguardarlos y digitalizarlos para quien realice trabajo de investigación los pueda consultar. La Biblioteca del Congreso está prestando una asistencia muy importante a través de este convenio, con personal, inclusive con equipos, para realizar las tareas de digitalización. En los tiempos venideros, en este año y en el año que viene, se va a agilizar más todo este trabajo con la asistencia técnica de parte de la Biblioteca del Congreso. Para nosotros para la Orden Franciscana es un logro muy importante haber conseguido esta asistencia y a través de este convenio, porque significa llegar a una instancia que era muy esperada, muy anhelada por quienes están al frente de los archivos, porque de esta manera se van a poder conservar mejor todo el material que está ahí guardado, que es tan importante dentro de lo que es los archivos históricos de la Argentina, ¿no? Uno miraba en las últimas horas y leía y le parecía sorprendente escuchar esto de que hacía más de 4 décadas que no se hacía una inversión significativa allí en el convento, pensando en lo que tiene que ver no solo en su valor histórico, sino porque es el único lugar donde San Martín en definitiva termina librando una batalla en territorio nacional. Le pregunto cuál es el valor, digo, más allá de lo histórico. Hoy el convento es un lugar de atracción turística, es un lugar de afluencia importante de visitantes que llegan de Argentina y de otros lugares del mundo. ¿Cómo lo viven ustedes que están allí en la zona y que además es el convento? El año pasado se ha hablado también, nosotros hemos podido conversar sobre la historia del Pino y la situación que estaba atravesando. Digo, ¿cuál es el valor más allá de lo histórico que ustedes le asignan hoy? Y sí, es un punto de atracción turística muy importante, muy grande. Tiene que tener en cuenta de que este monumento, en cuanto a visitas, es tan importante como el Cabildo de Buenos Aires y la Casa de Tucumán. Uh-huh. Recibimos aproximadamente anualmente unos 60.000 visitantes, entre escolares y turistas. La cantidad de escolares que ya han venido en este año es aproximadamente 30.000, y podemos decir que esa cifra la vamos a duplicar en los meses venideros. Durante el ciclo escolar es prácticamente el punto fundamental donde las, uh-huh. Los quienes realizan viajes de educativos para las escuelas, se dirigen acá, entre otros lugares, pero la mayoría de las escuelas tanto de la región como de las provincias vecinas tienen como punto fundamental la visita al convento San Carlos. Y también en la parte turística, ya a nivel nacional el turismo ha tenido un gran desarrollo y San Lorenzo es un punto importantísimo en todos los recorridos. Juan, usted sabe que bueno, es imposible dejar de preguntarle acerca de un histórico símbolo que es el pino de San Lorenzo, allí cuya sombra el general José de San Martín redactó el parte de guerra de aquella épica batalla que bueno, se secó, pero también sabemos que ha tenido algunos hijos que han sido dispersados en diferentes pueblos y ciudades de la provincia. ¿O cuál es, preguntarle, la situación del pino actualmente? Mire, bueno, en cuanto al pino histórico, en realidad yo desde mi lugar no estoy encima de la asistencia de ese sector, pero yo le puedo comentar de que hay un equipo de trabajo que está haciendo algunas tareas, proyectando algunas tareas como para mantener lo que ha quedado del pino, que es su tronco, digamos, y sus ramas, aunque esté la especie seca, pero la idea es consolidarlo y resguardar lo que ha quedado, digamos, del el tallo del pino, como para que quienes visitan aquí el lugar histórico puedan ver esa imagen, ¿no? De todas maneras, por suerte hay varios retoños que han quedado para que se pueda conservar la especie de alguna manera, y que están también plantados en distintos sectores, no solo aquí en San Lorenzo, sino también en varias localidades de la provincia de Santa Fe. Que, bueno, es un poco como mantener vivo el recuerdo del pino histórico. Seguramente. Juan, la última pregunta que le hacemos para reflejar un poco entonces esta inversión no solo para las obras de infraestructura sino también para la digitalización, ¿cuánto tiempo calculan que ustedes imaginan pueden estar las obras terminadas y hablando ya de la, por así decirlo, repuesta en valor del convento San Carlos? Realmente, bueno, la primera etapa posiblemente en este año ya esté concluida, y después de la segunda etapa por el momento no sabría decirle, porque recién se está en la etapa de presupuestación y eso va a demorar un tiempo hasta que se aprueben los presupuestos en Buenos Aires y se le puedan destrabar las partidas. Recién calculo que para el año próximo habrá alguna novedad. Bien. Pero después del tiempo de duración ya es hay que estimarlo en base a cómo se delinee bien el proyecto final. Claro, exactamente. Bueno, nosotros estaremos atentos a las novedades que vayan surgiendo allí en San Lorenzo, a lo que nos cuentan nuestros compañeros corresponsales, a lo que uno ha podido ver en los últimos días. Así que agradecerle la amabilidad que ha tenido de atendernos estos minutos y de poder contarnos sobre esta historia tan importante como es la del convento San Carlos, y sobre todo revalorizando y dando buenas noticias de que en definitiva habrá recursos para poder seguir sosteniendo parte de lo que es la historia nacional de nuestro país. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, por favor, muchísimas gracias. Estuvimos charlando con Juan Augusto Scapigliati, él es el director del convento San Carlos, o el convento de San Lorenzo, como así se lo conoce, que es el lugar donde se libró la famosa batalla llevada adelante por el general don José de San Martín, la única batalla que San Martín dio en territorio nacional. En los últimos días el gobierno nacional ha destinado más de 2 millones de pesos para obras de infraestructura, pero también para digitalizar más de 1.600 documentos y archivos históricos que allí están guardados, en definitiva pensando en lo que tiene que ver no solo en el fortalecimiento y obviamente el cuidado de un espacio histórico que marca parte de la historia nacional, sino también pensando, como bien lo decía, en un lugar de atracción turística que hoy tiene niveles de visitas muy similares a lo que es el Cabildo o la propia casa ubicada allí en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. Man Ray interpretó Sola en los bares. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, y continuamos en Síntesis de la Región, aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional de Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales, entrando en la última etapa del programa de hoy, el último bloque donde vamos a estar charlando algunos títulos importantes o algunos temas que están dando vueltas, ¿no? Sí, no sé si ustedes recordarán, pero allá a mediados de marzo de este año, aquí en Síntesis de la Región, te contábamos acerca de la situación que estaba atravesando la Escuela de los Amores, ubicada allí en el departamento Vera. La Escuela EDEM número 560, donde, bueno, se dictan actualmente clases en la casa que habitaba el personal ferroviario en tránsito del ferrocarril Belgrano. Y allí hay un promedio de un poco más de 130 alumnos que reciben educación, si se quiere, en espacios hacinados. Esto no lo decimos nosotros, nos lo contaba la propia directora del establecimiento educativo, Elizabeth Maidana, con quien hablábamos en aquella oportunidad, y nos decía, sí, los 130 pibes que nosotros tenemos hoy están dando clases en espacios hacinados, y también nos comentaba o hacía pública esta denuncia de la falta de médicos, de la falta de ambulancia, de la falta de medicamentos, donde ella nos decía que si te enfermas en Los Amores no te atienden, directamente te morís, a razón de un caso que se había dado particular en esta misma localidad del norte santafesino. Pero parece ser que el gobierno nacional oyó esta situación, esta necesidad, y hace muy poquito inclusive vimos algunos funcionarios del gobierno de la provincia, la propia ministra de Educación, Claudia Balaguer, recorriendo algunas localidades del norte, algunas instituciones educativas y haciendo algunos anuncios. Por ahí es fácil hacer anuncios con la plata de otros, pero lo cierto es que hay una buena noticia, que en los próximos días, a final de mes, se va a licitar finalmente la construcción de un nuevo edificio escolar para la Escuela de los Amores. El Ministerio de Educación de la provincia va a licitar las obras para la construcción, como decíamos, de este nuevo establecimiento educativo, la escuela secundaria, la 560, con una inversión que se cree cercana a los 9 millones de pesos. Pero lo cierto es que, más allá que las licitaciones y los anuncios lo hagan funcionarios del gobierno de la provincia de Santa Fe, lo que tenemos que decir y lo que tenemos que conocer es que el financiamiento viene de la mano del programa de apoyo a la política de mejoramiento de la equidad educativa, más conocido como el PREMUDU 3, que es financiado por el Estado Nacional. La apertura de sobres, como decíamos, va a ser a final de mes, 28 de julio. Prevén la construcción de 6 aulas comunes, un hall, un Zoom, un depósito, un centro multimedia, una dirección, una vicedirección, la sala de reuniones, el baño, las galerías. Y bueno, habrá que ver, tiene un plazo casi de un año, habrá que ver justamente quiénes se van a presentar a esta licitación, pero que me parece que resultaba conveniente, ¿no?, poder dar a destacar esta noticia. En el mes de marzo, aquí en Síntesis de la Región, realzábamos y dábamos cuenta del olvidado que está en materia educativa, en materia de salud, el norte de nuestra provincia. En este caso dábamos cuenta de la Escuela 560 de los Amores, aquella que había tomado notoriedad allá por el año 2012, a través de los medios nacionales, cuando TN había mandado justamente a su conductor estrella alzando una polémica en esta misma escuela, donde los chicos criticaban sobre la compra de dólares, una parodia que hacían los pibes, aquella que no podía ahorrar en dólares. Bueno, fue muy criticado, se dijo que había un adoctrinamiento K, totalmente infundado en ese momento, que inclusive esta parodia contó con el respaldo no solamente del establecimiento educativo, sino de todas las autoridades del pueblo. Pero volvemos a insistir, para redondear ya la idea, una buena noticia: la Escuela de los Amores, del hacinamiento y del olvido absoluto, justamente, bueno, a este acompañamiento nacional que les va a permitir poder contar con un edificio propio y con las características correspondientes para poder educarse, para poder estudiar. Recordemos que por casi más de 30 años, 20 años, se dictan clases justamente en una casa que era habitada por el personal ferroviario del Ferrocarril Belgrano. Bien, entre algunas otras cosas, o por lo menos como uno de los datos importantes a tener en cuenta, recordemos que recién hablábamos de lo que tiene que ver con la situación del convento de San Carlos, el convento de la localidad ubicada en la ciudad de San Lorenzo, y rápidamente, simplemente dejar dos o tres cuestiones que tienen que ver también con la recuperación de lo que son los patrimonios culturales de la provincia de Santa Fe, porque en los últimos días hubo algunos avances importantes en la legislatura para poder declarar patrimonio cultural y provincial a lo que son los pueblos originarios, sobre todo a los representantes de lo que tiene que ver con la comunidad Mocoví, que es el monumento que está erigido allí en la ciudad de San Javier, y la idea es que obviamente se disponga de todos los medios necesarios para la preservación del mismo. Es uno de los monumentos más importantes que tiene la provincia de Santa Fe y que, entre otras cosas, revaloriza nada más y nada menos que a uno de los pueblos originarios más importantes que ha tenido la región, como es el pueblo Mocoví, y sobre todo por no solo el valor artístico que tiene, sino también por esta cuestión de preservación de lo que son los orígenes de las comunidades aborígenes, que fueron en definitiva los que estuvieron en la costa santafesina y que hoy obviamente mantienen parte viva de esa cultura Mocubí en la región. Y como cada semana, decíamos, previo a esto, nos visitan los amigos de la Gerencia de Empleo aquí de Santa Fe, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación. Hoy está visitándonos Alejandrina Almada, ella trabaja con la Red de Servicios de Empleo y el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. ¿Cómo te va, Alejandrina? Gracias por venir. ¿Cómo andamos? Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por recibirnos. La verdad que estamos muy contentos de poder participar y de poder dar a conocer el trabajo que hacemos nosotros en los territorios. Cara nueva, la primera vez que la tenemos por aquí. Sí, es la primera vez, es la primera vez, porque tiene que ver también con la metodología que tiene el Ministerio de Trabajo de la Nación, esto del criterio de trabajar en los territorios. Entonces, por ahí con los compañeros nos encontramos viajando por todo el centro norte de la provincia. Y bueno, hoy en realidad lo que venía a contarles es que precisamente junto con otro equipo estamos a cargo de la red, de conformar la red de servicios de empleo. Nosotros conocemos ese espacio institucional en los municipios como oficinas de empleo, condición que necesitamos para ejecutar todas aquellas políticas que tienen directa relación con el desocupado y el empleador. Nuestros compañeros que han venido participando de estos espacios han contado cada uno de los programas que cada uno maneja. Estos programas son viables de realizar en tanto y en cuanto en los territorios existan oficinas de empleo. Bueno, particularmente, además de conformar esta Red Nacional de Servicios de Empleo, es interesante tener en cuenta que el Ministerio de Trabajo ha capacitado a todos los técnicos de nuestro ministerio. En el mismo momento que el Ministerio decide pasar de construir políticas pasivas a construir políticas activas. Y esto tiene que ver con que venimos trabajando en la red de servicios de empleo hace más de 8 años, 9, en todas partes del país. Tenemos más de 300 oficinas, 350, y en el centro norte de la provincia contamos con 30 oficinas de empleo. Y 6 unidades de empleo que son para las localidades más chicas, pero el servicio es el mismo. Que no es poco conociendo lo que es el centro norte de la provincia. Son 12 departamentos, no es un dato menor. Aparte, en cada uno de los departamentos hemos garantizado que al menos una oficina de empleo exista. Y en los lugares más pequeños tenemos nada más que tiene que ver con una estructura administrativa. Cuando las localidades son muy pequeñas, tenemos unidades de servicios de empleo que también forma parte de la red, nada más que trabaja a menor escala, pero los servicios son los mismos. Y lo interesante de hablar de una red es saber que todo desocupado puede recurrir a las oficinas y sabe que en cualquier oficina del país su trayecto formativo y de mejora de empleabilidad, digamos, va a estar garantizado en cualquier punto, porque manejamos la misma plataforma informática, manejamos los mismos servicios, los mismos criterios. Bueno, así que por eso nuestro trabajo es en el territorio, porque nosotros transferimos la capacitación y además lo que tiene que ver con la red, transferimos esto de el acceso a la plataforma informática, equipamiento informático, y en tanto y en cuanto estos municipios van ejecutando nuestros programas, también fortalecemos financiando recursos que fortalezca el trabajo en la oficina cuando implementamos alguno de estos programas, como el programa Jóvenes. Uno de los más importantes, o por lo menos de los que uno conoce, que ha sido de los que ha tenido impacto por lo menos significativos. Uno que ha recorrido bastante el centro norte de la provincia, por lo menos no hay muchos intendentes o presidentes comunales o lugares donde uno va charlando que realmente destacan la importancia que ha tenido, sobre todo pensando en esto de que los pibes no abandonen sus pueblos, de que no hagan esta ida tan masiva hacia las grandes ciudades. No, está bien, y aparte porque en realidad no, porque a mí me ha tocado gestionar el programa, soy muy defensora de este programa, porque en realidad es como lo más perfectito, digamos, que hubo en términos de acciones concretas a favor de los desocupados, digamos, como que fue todo un proceso que derivó en este programa Jóvenes, que es un programa que además trasluce nada más que lo que hace cualquier desocupado, o debería ser cualquier desocupado que se acerque a una oficina de empleo. La diferencia que obviamente está dirigido a determinado sector, chicos de 18 a 24 años, en situación de vulnerabilidad, desocupados, que no hayan terminado sus estudios primarios o secundarios, y que los chicos van recibiendo incentivos en tanto y en cuanto accedan a esas acciones, a esas actividades, también financiadas por el ministerio, pero que en realidad todo desocupado debería transitar este mismo proceso. También. Igual, desde diferentes lugares, obviamente, pero cuando digo diferentes lugares, no siendo beneficiario de un programa. Nosotros en el centro norte de la provincia tenemos en 15 municipios la implementación del programa. La verdad, con un éxito increíble, éxito a favor de los jóvenes, obviamente. Es esto de recibir jóvenes que eran nietos o hijos de los ex jefes de hogar, con una cultura diferente del trabajo. Siempre decimos, recuperemos la cultura del trabajo, creo que es una cultura diferente porque se trató de estrategias de supervivencia. Entonces la idea es incluir a través del empleo a estos jóvenes, permitiéndoles acceder a su terminalidad y a su formación profesional para el trabajo, digo. Lo interesante es como que el joven viene como un programa bien integral, en donde tenemos respuestas para cada uno de los jóvenes. No son, si bien son políticas universales, no son masivas. No es que todos los jóvenes hacen el mismo trayecto, no todos los jóvenes tienen... es más, no tenemos ningún joven que haya culminado los 2 años mínimos de permanencia en el programa. Han tenido otro tipo de derivaciones, otro tipo de salidas, algunas salidas laboral, otros han decidido directamente estudiar, y el programa Promover viene como a resolver estas otras cuestiones que tienen que ver más con lo formativo. Entonces podemos unir lo formativo con el empleo. De hecho, el Promover también tiene que ver con el funcionamiento de las oficinas, porque los chicos pueden ingresar por la oficina y vincularse al Promover a través de nuestros sistemas, que están integrados con los sistemas de ANSES. De hecho, los chicos que estaban en el programa Jóvenes, muchos fueron migrados automáticamente al programa Promover, con la facilidad de que los chicos pueden estar en los dos programas, si reúnen los requisitos, claro, obviamente. Sí. Y la idea es que si el Promover, por algún requisito en particular, rechaza al joven, el joven pueda permanecer en el programa Jóvenes. Y si no reúne los requisitos para el programa Jóvenes, puede estar en el Promover. Digo, y este transitar por la oficina de empleo los ubica a los chicos en situación de trabajadores desocupados, porque tienen el primer contacto con esta realidad que tiene que ver con el mundo del trabajo. Por eso para nosotros el programa Jóvenes es el programa más integral, como que fue el resultado de todo este proceso que vino haciendo el Ministerio desde hace más de 8 años en los territorios. ¿Cuán importante esto que decía Alejandrina? Porque hace un par de semanas atrás hubo un encuentro de oficinas de empleo de la región allí en Recreo. Sí. Y uno piensa, por ejemplo, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que comparten justamente las diferentes oficinas de empleo de la región con respecto desde la aplicación del programa Jóvenes con Mejor y Mayor Trabajo? Ajá. Y otras experiencias que se van compartiendo? ¿Cuán importantes son estos encuentros regionales? Bueno, en realidad los encuentros regionales tienen que ver que ya de por convenio pertenecen a nuestra red del ministerio. Hay determinados acuerdos que se hacen, que nosotros, para fortalecer una oficina de empleo, nosotros hablamos en términos de fortalecimiento, pero de hecho ningún municipio tenía oficina de empleo para fortalecer. Fueron creadas con nuestro ministerio. Entonces, por convenio está establecido que ejecuten nuestros programas, que hay colaboración en la ejecución de nuestros programas, y como que los criterios de trabajo son los mismos. Lo que se modifica es el acceso a las distintas prestaciones, que según la realidad de cada localidad se va adaptando. Si hablamos de servicios básicos de oficina, que están abiertos a cualquier desocupado, que pueden acceder de manera gratuita, podemos decir de manual que las oficinas de empleo tienen que trabajar en el servicio de orientación laboral, en el servicio de apoyo a la búsqueda de empleo, en el servicio de orientación al trabajo independiente, servicios de derivación y todo lo que tiene que ver con la inserción laboral. Es decir, las oficinas de empleo trabajan con desocupados y con empleadores. Y ahí como que se arma un rompecabezas de decir cómo nosotros articulamos las políticas de empleo que tiene el ministerio en función de esa localidad. Los servicios no van a ser los mismos en la localidad de Recreo que lo que puede ser en la ciudad de Santa Fe o, si nos vamos más lejos, en el norte. De hecho, en el norte las prestaciones tienen más que ver con la formación, más que con la intermediación laboral. Sauce Viejo tiene un fuerte énfasis en lo que es la inserción laboral por su parque industrial. Digo, comparten criterios de trabajo, pero como que el contenido tiene que ver con el mercado socioproductivo de cada lugar. Digo, pero siempre son los mismos servicios. Uh-huh. Un desocupado o alguien que transitó por la oficina de empleo se trasladó a La Rioja, él va a saber que va a encontrar una oficina de empleo donde va, donde esa oficina de empleo ya recupera la trayectoria de esta persona y puede brindar esos servicios, puede permitirles el acceso a las capacitaciones, a los entrenamientos para el trabajo, digo, y a todos estos programas que han venido mis compañeros a explicar. Uh-huh. Y en esto te pregunto por último, en la relación con también con los intendentes, los presidentes comunales, que en definitiva son los que, ¿cuánto tiene que ver el planteo que ellos puedan hacer en función de las, digo, generalmente son los que conocen con mayor profundidad su realidad y cómo ustedes se van adaptando a esos requerimientos que se van haciendo desde los municipios o las comunas? Bien, nosotros en realidad lo que hacemos primero es intentar que se comprendan desde los gobiernos locales que la oficina de empleo va a ser solo un eslabón más dentro de la política de empleo que lleva adelante esa localidad. Claro. Entonces, nosotros pensamos las oficinas de empleo dentro de lo que es la estructura de áreas de producción, que son los que tienen perfectamente claro cuáles son los sectores productivos que generan mano de obra, que necesitan ser fortalecidos, y cuáles son los perfiles ocupacionales que ese sector está necesitando para que la oficina de empleo pueda trabajar en función a eso. Aquí es donde vienen a jugar todas las líneas y programas que nosotros decimos. Entonces, en determinado lugar se necesita perfiles para la metalmecánica. Bien, ese municipio tendrá que gestionar formaciones profesionales que tengan que ver con eso. Hasta ahora todas las oficinas de empleo, decimos, tienen su razón de ser solo por la existencia de nuestros programas. Digo, después los intendentes podrían ir, van incorporando cuestiones que ya en el municipio existían, no sé, microcréditos que el mismo municipio podría estar dando, pero en realidad son nuestros programas que se articulan. Lo que resulta en una localidad no resulta en otra. De hecho, hay programas que se ejecutan con más agilidad en algunos lugares. Y siempre va a estar en orden a la mirada productiva, socioproductiva que tenga el ejecutivo municipal o comunal. Digo, y en ese sentido, las políticas se adaptan. No se adaptan los formularios, todo eso, pero digo, el manejo de estos programas se adaptan. En algunos lugares hay mucha formación profesional, en otros lugares hay mucho entrenamiento y en otros lugares hay muchas inserciones. La inserción es el objetivo primero y final de la oficina de empleo, pero sabemos que primero hay que preparar esos perfiles para esa inserción laboral y trabajar estratégicamente con los empleadores. Trabajar con los empleadores, si bien la oficina tiene servicios para empleadores y programas que incentivan que los empleadores tomen a los desocupados en programas, sabemos que si el área de producción del municipio no tiene buena relación o no ha construido un vínculo con los empleadores, mal puede la oficina estar formando perfiles que después van a quedar capacitados y en su casa. Digo, y bueno, entonces es como que yo siempre digo que es como un rompecabezas, tener claro cuál es el objetivo y en función a eso vamos acomodando las piezas. Sin lugar a dudas. Alejandrina, se nos fue el tiempo. Nos vemos la próxima. Ha sido un gusto tenerte esta primera vez que nos has venido a acompañar. Como siempre decimos, un agradecimiento a la Gerencia de Empleo por la disponibilidad de venir a contarnos y, en definitiva, seguir profundizando toda esta política pública que tiene que ver con la generación de empleo y todas estas políticas que se vienen desarrollando desde el Ministerio. Bueno, por supuesto, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de hacer conocer nuestro trabajo. Bien, estuvimos charlando con Alejandrina Almada. Ella está trabajando en lo que es la Red de Servicios de Empleo, el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Ha sido la representante hoy de la Gerencia de Empleo de Santa Fe aquí en Síntesis de la Región. Estimada, nos vemos la próxima. Exactamente. Bueno, nos vamos. Así entre mundiales y definiciones. Exactamente, entre esas cosas nosotros nos estamos despidiendo. Le contamos que Cielo Sarazo ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy, que Luciano Fraga ha sido nuestro operador, que saludamos a los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, las 50 emisoras que integran la red de corresponsales de Radio Nacional Santa Fe. Nosotros nos encontramos la próxima en estas dos horas de radio que simplemente hemos denominado Síntesis de la Región.